Gustavo, buen día. ¿Cómo te va? Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchante, estamos saludando. Hola Guillermo, hola Norberto, buen día a ustedes y a la audiencia. Bien, Gustavo, bueno, nos interesa a ver si finalmente se ha formalizado este programa de asistencia. Mira, en el caso por lo menos de Tandil, la mayoría con la que hablamos y en lo personal lo hemos intentado gestionar y no lo hemos logrado. Realmente lo que estamos hablando, la única asistencia que está habiendo hasta ahora es la asistencia para pagar los sueldos, ¿no es cierto? Y vamos a ser claros, los bancos siguen solicitando garantías y demás como antes. No se lleva a la práctica lo que se habla desde gobierno de garantía de fogar o demás. Lo que evalúan es tu situación personal, mejor dicho, tu situación de tu empresa, y por otro lado, la cantidad de personal que tenés afectado ese banco. O sea que si tenés, por decir un ejemplo, tenés 10 empleados, tenés en tres bancos diferentes empleados, digamos, tendrías que sacar tres créditos diferentes, ¿no es cierto? Con lo cual, no necesito explicarle, cualquiera ha gestionado un crédito, Sí. esto se está gestionando de la misma forma que lo gestionan normalmente, no tiene ninguna, digamos, ninguna prioridad ni ninguna gestión rápida. Y lo que es, el otro día dijo el presidente, no digo que no es cierto, pero por lo menos tengo entendido que no es así, con el tema de las garantías de fogar, las solicita el mismo banco. No es que la empresa tenemos que pedir la garantía de fogar. O sea, Igual cuando que otra referencia. ustedes hacen la presentación en el banco y el banco es el que se dirige para ver si ustedes Exacto. tienen la garantía, sería por ahí. Exacto. Y ahí es donde entra, digamos, un vacío, que es aquel que no está bancarizado. Acá hay muchas empresas que no están bancarizadas, pero no es porque hace 2 meses que empezaron a trabajar, es porque hace 10 años de recesión que tenemos. Vamos a ser claros, no somos un país diferente, digamos, al común. Hay muchas pymes que están en situación de crisis hace tiempo, ¿por qué? Por los rubros o porque te cobraban el 80% de tasa de descuento de valores hace un año atrás. O va a sacar un crédito al 80, al 90%, como más de uno han sacado y después no lo han podido pagar. Entonces, esa gente que no está bancarizada, hoy no tiene acceso a ese crédito. Esto no se hizo para el general, digamos, de las pymes. Y por otro lado, encima de los hombros de las pymes, ¿qué existe? Existe personal. No nos da lo mismo pagar o no pagar a la gente que trabaja con nosotros. No es Gustavo, que se cueste. Sí, no te digo, escucho, perdón. en ese sentido, digo, ¿han podido cuantificar, digamos, cuántos son los trabajadores de las pymes de Tandil, digamos, que están en riesgo, se puede decir? Mira, a nivel nacional son más de 3 millones. A nivel local, para que vos no te sabría decir a cifras justas, pero digamos, hay sectores de la economía que, digamos, vienen funcionando bien, no tienen problemas relativamente económicos, que es algo que venimos hablando normalmente, digamos, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y hay otros que vienen con crisis crónicas, ¿no es cierto? Hace años, por una cuestión de un montón de motivos de globalización o de, digamos, de que no pueden competir a nivel nacional o tienen importaciones que hacen que sea imposible que su producto pueda prevalecer en el mercado. Entonces, para toda esa gente, digamos, es la que está complicada. Para los que están bien, digamos, que son grupos, las pymes que están, por ejemplo, hoy lo que es pymes económicas, de todo lo que es tecnológico, ¿no es cierto? Todo ese tipo de empresas, no es que le esté sobrando, pero digamos, no tienen un problema hoy financiero. Pueden llegar a tener un problema económico, digamos, pero no financiero. Pero acá lo que tenemos, digamos, son muchas pymes con problemas ya hace tiempo, que con esta situación, digamos, se agravó un montón, ¿no? La otra vez que hablábamos con vos, Gustavo, planteaste que desde las cámaras habían insistido, intentado encontrar un camino. ¿Ese camino pudo avanzar por algún lado, hablar con el gobernador o con el presidente? Mira, desde las cámaras intermedias, digamos, las cámaras que están por encima nuestra, constantemente tenemos diálogo. Se llevaron propuestas, hasta con la UIA participamos en propuestas en conjunto, con la cual no te dicen que no, pero tampoco se pone en el manifiesto, vamos a ser claros. Es como que se está esperando que cuando se rompa vemos cómo lo solucionamos. No sé cómo explicarlo, digamos, cómo graficarlo, en el sentido de que acá lo que va a pasar es, digamos, cuando el empresario o el empresario pyme no pueda pagar más, vemos cómo atendemos a su personal. Claro. Notamos eso. No es que notamos un paliativo para que la pyme siga funcionando. Acá vamos a ser claros. Todos los activos que tenían las pymes, hoy pasó a ser pasivo. Claro. ¿Por qué? Porque hoy no generamos nada. Pasó a ser al contrario. Pasó a ser un gasto fijo que tenemos y no generamos un peso. Sí. Entonces tenemos todos los gastos fijos que después pónganse a pensar ustedes por la radio misma, ¿no es cierto? Sí, que no sí. puedan funcionar. Entonces es una cuestión que los activos pasaron a ser pasivos. Entonces realmente tenemos un problema real de matriz. ¿Qué nos puede pasar a nosotros empresarios? Que nos quedemos, digamos, durante un mes, dos meses, tres meses de la pandemia cerrados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto vamos a durar? Los recursos que tengamos a mano, el capital de trabajo, aquella plata que usábamos, digamos, para trabajar todos los días. No es que, digamos, que tenemos acceso a crédito. Hablamos de las pymes, por supuesto. Las grandes sí, sí. empresas es otro segmento, otra situación, otro. Pero vamos a ser claros, en el caso de las pymes, si no cobramos, si no facturamos por semana, no te hablo por mes, por semana, estamos complicadas, estamos muy comprometidas. Seguro. Entonces, Y te pregunto, con respecto a lo que ha sido la flexibilización, que alcanzó a algunos sectores, pero tampoco en forma muy abierta, porque... No, eso... O sea, hay gomerías, hay talleres mecánicos, pero evidentemente no llega a todos. Yo celebro que haya gente que ya pueda estar trabajando, vamos a ser claro. Uh-huh. Por más que eso sea, vamos a ser claro, es en una economía totalmente retraída porque hay muchos consumos que no se van a hacer. Claro. Vos podés abrir una casa de electrodomésticos, pero no sé cuánta gente va a comprar un televisor hoy, cuánta gente va a comprar, no sé, un mini componente o lo que fuese, o una heladera. Uh-huh. Tiene que ser caso de fuerza mayor lo que puede comprar. Pero realmente hay una economía totalmente retraída. Entonces, lo que aquellos van a empezar a operar, van a operar también en forma retraída. Ojo, está mucho mejor que los que no estamos operando. En nuestro caso personal, que somos empresas constructoras, vamos a decir, claro, no se puede hacer obras privadas, está prohibido, y por otro lado, las obras públicas, el municipio decidió que no se trabaje, ¿no es cierto? Yo, acá es donde siempre digo en mi caso lo mismo. Yo sé que hay una pandemia que nos atraviesa a todos y todos tenemos que estar dentro de casa. El tema es el martirio que te genera esto en la cabeza. Esto es la situación. Es muy, digamos, muy delicada en lo personal saber que vos tenés 20, 30, 40 familias que dependen de vos y no le estás dando una solución. Y sabés que tenés un límite y cada vez está más cercano. Eso es lo que yo, digamos, no puedo creer que no se esté evaluando. No puedo creer, digamos, con las herramientas que existen hoy, como por ejemplo en mi pyme, que todos los que tenemos certificado en mi pyme, que estamos registrados como en mi pyme, no tengan un acceso directo a un crédito, digamos, para pagar por lo menos el personal. Yo no te hablo de pagar un servicio como la luz, como el gas. Yo te hablo de pagar el personal. Nosotros nos pesa mucho el personal. No nos da lo mismo pagarlo que no pagarlo. Sabemos que tiene una dependencia total de nosotros. Y por otro lado, el Estado no está para ese personal. O sea que depende de si va a comer si nosotros le pagamos. ¿Me entendés? Es una presión muy pesada para llevar encima de hombros. Pero por otro lado, pensamos que iban a estar a la altura el Estado, o el gobierno en este caso, no el Estado, el gobierno, y hasta ahora no lo ha estado. Más. Muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Gustavo.